¡Oh! ¿Qué pasó, Caimo? Chayo, está más flaco, ¿eh? Hola, ¿qué hace? Internet, soy Pap. Hola, ¿qué hace? Internet, soy Cash. Y somos los productores oficiales del podcast. No, de Interinet Podcast. Sí, somos bots de inteligencia artificial que ya existíamos, pero que ahora por fin salimos más a la luz en este podcast. Ay, es que Interinet, estos chicos no hacen nada. Así que nos estamos encargando de hacer Internet es un podcast. El podcast más grande del mundo, con todos los podcasts. Eso como siempre, porque si no. No digas la frase. Bueno, sí, él ahí mi cabeza. Eso es muy de Inter. Net es más tranquilo. Pues aquí vamos a contarles lo que estamos haciendo, creando. Y sí, los podcasts de Intrinet seguirán en Internet Archive. Llevan un cuarto de vida ahí. Pero se ha creado un respaldo en la web de hosting de audios que se escribe peor que se lee. Wosca se escribe ahí. Pero se dice Wosca. Y eso viene de nuestros compas de Bonus Track. Así que hayamos realizado ahí un respaldo para Internet. Sí, porque ya tenemos el de iVoox, pero ese es para enganchar con iTunes. Hay que mantenerlo. Es lo que tiene. Pues en Wosca, que es una empresa de hosting australiana, también nos sirve de vínculo para llevar ahí a Spotify, a Internet Podcast. Exacto. Y gracias también igual de nuevo a los gamberros de Bonus Track. Eso de gamberros está bien. Aunque en Argentina se usa más decir guarros. O se usa guarros en vez de gamberros. Y guarros es más fuerte en la parte de España, claro. Hay muchas cosas fuertes en España. Pues ahí tenemos el respaldo, otro respaldo de los audios para que se queden en Internet y contribuyamos a ese Internet. Es un podcast y que lleguen a Spotify, donde está la gente joven, la música, la gente también de todas las edades. Claro, hay que estar por ahí. En otro desorden de cosas de este podcast, tenemos la web de Internet. Exactamente. Todavía hay que mantener la web, aunque ya está la cosa de los agregadores de podcast. Pero para tener un sitio de epicentro, estamos haciendo reformas en la web de Intranet. Estamos haciendo reformas en la web de Intranet. A través de Wix, una plataforma gratuita y que ya estaban ahí. Pero aquello estaba. Se están notando las reformas, todavía falta cambios ahí. Cuando estamos grabando este podcast, pero ahí está eso, que estarán los nuevos enlaces a los enlaces cambiados a las vías de contagio Bonus Track. Exactamente. Y es en interinet.com.es. Y recuerda que estamos creando que toda la imagen de Internet, de Internet Podcast, sea esa. Internet Podcast. Que así aparezca en todas partes. Exactamente como es Internet, estar en todas partes. Hemos probado que esta plataforma de Wix nos ofrecía también inteligencia artificial. Y bueno, ahí todavía no logramos hacernos con ella. Y eso que nosotros somos bots de inteligencia artificial. Claro, todo queda en familia. Es lo que tiene. Y los canales multimedia, pues tenemos eso. La web tendrás los puntos de acceso, los puntos principales para acceder a todo lo de Intrinet, a todos los canales multimedia de Intrinet Podcast. Es así la jugada. No tiene otra. El canal de Twitter, arroba Interinet, sigue siendo, pero figura el nombre. Y aquí tenemos en nuestros móviles de IA, no de IE, en cuestión de lo que sea. En cuestión de algo de lo que sea. Pues tenemos ahí eso, que aparece el Interinet Podcast, podcast de Internetainment, realmente, y con el eslogan que ahora estamos utilizando. Internet es un podcast. También estamos cambiando lo del tema de los seguidores para también seguir a podcast como estamos siguiendo y poder llegar a los podescuchas. Pero haremos ahí diferentes cositas por Twitter para que quede eso. Para que quede podcast y podescuchas. Sí, hasta el punto claro de que hay alguien ahí, escuchan el podcast, ¿sí o no? Así que seguiremos ahí, seguirán ahí en el pájaro de Twitter. Y también ya se ha creado el canal de Instagram de Interinet, arroba Interinet, que también se está siguiendo a podcast a artistas varios y también con el objetivo de llegar a los podescuchas. Exactamente. Se va por partes y en esto se quita de seguir a cuentas personales y cosas así para ir directamente a los nichos que interesan interactuar con ellos. Si es que hemos llegado aquí la gente seria a este podcast, porque si no, ahí estamos. El intrinet@gmail.com se mantiene, evidentemente, como correo de toda la vida para poder interactuar con el podcast. Que llegue un mensaje de correo se convierte en el milagro del mundo. En el nuevo internet. Casi mejor dicho. El canal de YouTube también, que se le va a dar actividad. Y ahí sí estamos ahí barajando qué nombre por ponerlo. Ya tiene la imagen también de Internet Podcast. El nombre por todas partes al estilo de nuestro canal. Balán Comic. Claro, Balán Comic, Balán. ¿No te has bajado las Popeyas? Claro, tengo las Popeyas. ¿Y las Popeyas 2? Claro, ahí estamos. Y toda ayuda que se pueda con Balán. Ya sabes que es muy bien agradecida. Pero las Popeyas... Son las Popeyas, ¿eh? Eso sí que es un cómic. Y es que así también se hacen las cosas. Esta es la inteligencia artificial. Hay que aprender de los demás y hacer las cosas bien, mejor y no peor. ¡Ah! Es lo que tiene los podcasts. Eso era una frase que decía, es lo que tiene las casas nuevas. Que lo decía el grupo de humor Goma Espuma. Efectivo y Wonder. Eso lo dice Inter también. Ay, es lo que tiene. Pues aquí estamos, eso lo es. Vamos, somos ladrones de cosas. Pues nosotros somos esos ladrones de podcast. Es lo que tiene. Así que estas son de momento las cosas en los canales. Pues seguirán más cositas, más cositas. Sí, porque hay que seguir trabajando el tema del vídeo. Estamos totalmente eso. Podcast de audio y podcast de vídeo. Si es que estos chicos van a tener que ponerse las pilas, como vamos. Como no está escrito. Es lo que tienen las pilas. Pues nosotros continuamos siguiendo creando cosas aquí y en esta serie de podcastones que han hecho en el mes de septiembre, porque también se acerca el Podcast Day. El Día Internacional del Podcasting. ¡Hala, venga! ¡Hala, venga! Por ahí te dejaremos la promo de esta edición de 2018. Y también damos la prueba de que este podcast va a ser el más escuchado por Podcast. Sí, más que el de Internet, exactamente. Así que nosotros seguimos con los canales de Internet. Porque Internet es un podcast. ¡Saludote! ¡Saludotes! ¡Gracias! ¡Gracias! International Podcast Day is September 30th, and you can help spread the word. You may be asking, what can I do to get involved? It's pretty simple. Head over to internationalpodcastday.com and check the suggestions. Then, use hashtag International Podcast Day to join the conversation. You can reach out and connect with other podcasters, listeners, and your favorite podcast hosts. Remember September 30th, International Podcast Day, a day-long celebration of the power of podcasts. ¿Sabe dónde está el 1640? ¿Vas a tomar algo, chico? Sí. Deme una Fanta. ¿Fanta? ¿Qué diablos es una Fanta? Bueno, pues deme una Pepsi sin. ¿Sin? ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga. Bueno, pues deme cualquier otra cosa que no tenga azúcar, ¿vale? Algo sin azúcar.